en la Argentina, en La Pampa, acá en tu barrio, en la esquina. Tantas veces hablamos de la democracia, de los sistemas de representación, de la casta política, tantas veces hablamos de lo mal que estamos, de lo bien que nos iba. ¿Cómo dejar pasar entonces la oportunidad de mencionar que hoy se están cumpliendo 11 años del fallecimiento? Sí, ya lo sabías, no importa. Queríamos hacer una marca también en la siesta que no fue a 11 años del fallecimiento de quien fuera un tipo que volvió para darle vida a la democracia verdaderamente que la pudiéramos habitar hace 11 años. Un 27 de octubre del año 10 fallecía Néstor Carlos Kirchner. Por eso hoy estamos en contacto con alguien que representa por ahí lo más pulido de lo que dejó a la política Néstor y las etapas de Cristina. Ahora le vamos a preguntar a Miki Villagra. Buenas tardes, Miki, gracias por atendernos un rato. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, para vos y para toda la audiencia, y siempre un placer. Miki, sos una persona que representa en parte a la mejor clase política, porque sos una persona sumamente joven, estás comprometido y muy involucrado, y por eso al final estás también cumpliendo funciones, gestionando. La política de la Argentina dejó de ser una porquería cuando llegó Néstor, y en esto quiero que me corrijas o decirme si coincidís conmigo y por qué en cualquiera de los dos casos. Sí, mira, yo creo que muchos de la generación a la cual pertenezco somos una consecuencia del formato de hacer política que vino a tener Néstor Kirchner cuando nos convocó a una sociedad que en ese momento obviamente estaba incrédula, porque el país venía de un estallido social y económico. Yo recién cuando estaba esperando la entrevista y escuchaba los discursos, y hoy por la mañana también leía justamente una publicación de que había efectuado un par de años atrás, y por ahí lo que me planteaba era la vigencia más que nunca de algunas cuestiones, ¿no? En un contexto en donde muchas veces se ponen excusas, o donde muchas veces no se trasciende el posibilismo político en profundizar las medidas económicas y sociales para con el pueblo. Yo creo que el gran aprendizaje que nos dejó Néstor Kirchner a toda una generación que se involucró en política es que nunca están las condiciones dadas para profundizar, para tomar una medida de fondo, y es por eso que la dirigencia política, el plus que tiene que tener es un poco de osadía, un poco de astucia y obviamente de valor, para profundizar cuando menos se lo espera. Yo siempre pongo los ejemplos de que nunca hubiese estado preparado al 100% el escenario político para bajar los cuadros como los bajó Néstor, nunca hubiese estado el escenario predispuesto para cerrar con el FMI como lo cerró, ni tampoco para, por ejemplo, subir los sueldos como lo subió durante años Néstor Kirchner a través de decreto y con paritarias libres. Entonces, creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, la coherencia con las ideas, y de que uno nunca asume con las condiciones 100% dadas para poder hacer lo que se propone, sino que las condiciones se tienen que generar. Y esa astucia y esa osadía yo creo que es lo que más lo caracteriza en esto. Miki, la verdad es que está buenísimo porque hablaste al toque, hablaste de cuestiones ideológicas. Hoy por hoy hablar de las paritarias y todo eso es totalmente natural, porque pasó lo que estás contando, porque volvió a instalarse un clima de debate y de discusión política, de tensión entre los distintos modelos de distribución de la riqueza desde aquel momento. Antes estábamos hechos pelota. Lo digo porque por ahí hay personas más jóvenes todavía que vos que dicen, ¿y qué tiene que ver las paritarias? Sí, y uno a veces tiene que hablar con sus padres, con sus abuelos. Yo siempre recuerdo cuando en los 90 yo una o dos veces por semana dormía en la casa de mi abuela, que era docente, y es el día de hoy que recordamos que se cenaba mate cocido con leche con pan. Y el docente en los 90 fue, por ejemplo, un sector social muy bastardeado, de la Argentina, y como mucho también, como mucho sector asalariado. Y lo que yo creo que se modificó a partir del año 2003 fue el rol del Estado. El rol del Estado para con la sociedad, el rol del Estado para con los grupos económicos, el rol del Estado para con los trabajadores, el rol del Estado de que dejó de ser imparcial para siempre estar o inclinarse en favor de los que menos tienen, en favor de los que aquellos que más necesitan, en favor de aquellos que pueden crecer, con un agregado, el agregado en creer y en actuar en la praxis con la posibilidad de que los sectores populares tengan acceso social. Hablo en mi caso personal, yo soy primer generación universitaria, y así como estoy yo, hay miles y miles de jóvenes que se involucraron en la política y que pudieron tener los estudios universitarios durante todo ese periodo histórico. Porque no basta para muchos solamente que las universidades sean públicas y no aranceladas. Porque hay dificultades comparativas. El que vive en el interior tiene que bancarse una casa más para poder llegar a los grandes centros urbanos donde se encuentran las universidades. Para que eso fuese posible, tuvo que haber un gobierno que permitió que los trabajadores tengan un mejor poder adquisitivo y que, por ejemplo, permitan que haya primeras generaciones universitarias, como es mi caso. Entonces, esos son los cambios, me parece, más relevantes. El cambio de entender y creer que la política es la mejor herramienta de transformación social y poder haberlo visto, ¿no? Tal cual. Siempre mi abuela, te pongo el ejemplo de ella porque ha vivido todos los periodos históricos, inclusive la última dictadura militar. Néstor, ella había vivido una primavera. A ver, no creía. Se fue un poquitito el sonido, Miki. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, sí, se escucha. Con Néstor había vivido una primavera de derechos, una primavera de poder reivindicar el Estado, una primavera de discutir ideas, de discutir políticas públicas. Y bueno, siempre es grato recordarlo y con el tiempo nos vamos dando cuenta que está más vigente que nunca. Principalmente tal cual. Sus ideas. Sus ideas y también los problemas de la Argentina, Miki, si me permitís. Sí, cuando, coincido con vos. Cuando lo escuchamos durante la jornada de ayer, se empezaban a circular en las redes sociales algunos videos de Néstor, las reflexiones, lo pesado que era en política y el aplomo con el que nos estaba enseñando también a la pasada. Y se lo escucha hablar de la cuestión de revolución, ¿viste? Y muchas veces tenemos interlocutoras e interlocutores que nos dicen, pero pará, bueno, qué cosa, de la revolución, escúchame, oíme, sí. ¿Sigue vigente, es necesario que sigamos teniendo presente la idea de revolución, así como la decía Néstor, Miki, o ya está, con la política que tenemos que ir para otro lado, no pensar en eso? No. Yo creo lo que hay que hacer es amoldarla a las conquistas que nosotros hemos tenido durante los últimos 30 años, como por ejemplo consolidar la democracia. Y en todo caso, hay autores contemporáneos, sin ir más lejos, uno de ellos, por ejemplo, es Ernesto Laclau, también Chantal Mouffe, que lo que plantean es prácticamente es radicalizar la democracia, que no es más que lo que hizo Néstor Kirchner y que lo que hizo en sus gobiernos Cristina Fernández de Kirchner, que es poner en contradicción los modelos económicos y dentro del marco de las reglas de la democracia, que es tener un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, ir en búsqueda de la avanzada de derechos para los sectores que menos tienen en ese campo. Y yo creo que ese es el camino. Y ahí ya está, ahí ya terminaste de pintar esa atmósfera que finalmente también termina siendo revolucionaria, digo, por las fuerzas que hay enfrente. Y yo creo que sí. Y yo ¿no es cierto? Sí. Yo te lo pregunté adrede por eso, Miki, porque finalmente, mirá, los monstruos con los que se está enfrentando el gobierno de Alberto Fernández, que tiene un perfil más tranca, si querés, pero los monstruos siguen siendo lo mismo y nada, lo único que cambió es el tamaño, son más grandes ahora. Son más grandes y nosotros lo que creo que tenemos que hacer es profundizar las cosas que están bien. Ese es el camino, es el mandato electoral, cumplirlo y es profundizar los derechos de los sectores más populares y más carenciados. Es lo que hizo Néstor Kirchner, es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos también el infortunio de que se nos cruzara una pandemia, pero la diferencia entre un opinólogo, la diferencia entre un ciudadano común y la diferencia entre un dirigente es que el dirigente no puede poner excusa. Y tiene que decirle a la gente lo que hay que hacer, tiene que decirle a la gente lo que se va a hacer de acá en adelante y tiene que trabajar con medidas políticas concretas para mejorarle la calidad de vida. Y cuando estás en la oposición, Miki... Ay, te salí con una planchita ahí para no, matizar. Cuando estás en la oposición depende del que gobierna. Ya tuvimos la experiencia durante el año 2015 al año 2019 de lo que fue el macrismo. Yo siempre remarco, y lo planteo en este marco de campaña electoral, es que una diferencia comparativa que tenemos que con respecto al año 2015 es que ahora sabemos lo que se viene. Sabemos lo que se viene. O sea, en el 2015 nadie entendía hasta dónde se podía llegar a profundizar. Se designaron en el primer mes de gobierno dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Hubo despidos masivos, sin importar si las personas se encontraban embarazadas, si estaban dentro del cupo de discapacidad. Hubo un endeudamiento que íbamos a tener que pagarlo durante décadas. Hubo una transferencia de fondos y reformas impositivas que tendieron a agrandar la brecha entre los sectores más acaudalados y los que menos tienen. Entonces ya sabemos lo que se viene. Tal cual. Eso hay que tenerlo muy presente. Otra en la que te quería enredar, viste, eso de cuando sos oposición, porque justamente estamos viviendo un momento en el que vuelve a haber el ejercicio de ciertos rincones de la democracia o de ciertos recintos. Vemos que en estos dos años del gobierno de los Fernández, la Cámara de Diputados y de Senadores ha estado, de Diputados y Senadores, ha estado laburando un poquito más que en los años de Macri, un poquito más, y que también es deber de cada UNE habitarla, la democracia, e ir por un poco más, mientras en la oposición parece que han optado por una posición, no te digo destructiva, pero frenativa, trancativa, o ponele el adjetivo que quieras, y nos tocó, ahora ya se resolvió la ley de etiquetado frontal, pero nos tocó también acá en Santa Rosa con el Consejo Deliberante en pleno que decidió la oposición bloquear, por ejemplo, la realización, una parte, ¿no? Pero una parte que también era vital, la realización de la Fiesta Nacional del Teatro. Y llamó mucho la atención por lo positivo de tener una fiesta nacional en nuestra provincia, ¿viste? Que la oposición se decidiera a hacerle la contra, porque parece así de sencillo, hacerle la contra al gobierno municipal sin pensar en todo lo que acarrea de positivo, insisto, una fiesta nacional como es la del teatro. Sí, que inclusive excedió a Santa Rosa, porque yo el día que fue... Es una fiesta para la Pampa. ...el Consejo Deliberante. Claro, tuvimos inclusive, en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro, tuvimos dos números para Victorica, y los cuales habían quedado supeditados a una resolución que después terminó siendo política entre el gobernador Sergio Cilioto y Copete de Nápoles, intendente de Santa Rosa. Pero yo inclusive ese día lo hablé con él y le manifesté, le digo cómo venía, me interesaba saberlo porque también correspondía para Victorica. Pero yo creo que eso demuestra también de que en la provincia de La Pampa también hay una oposición guionada, en este caso por los designios de Buenos Aires, en donde, a diferencia de lo que pasaba antes, quizás algo para valorarlo es que ahora por lo menos lo expresan de manera directa. Ahora expresan de manera directa de que van contra el quórum de Cristina, que van contra la imposibilidad de que Alberto Fernández pueda gobernar, van contra la imposibilidad de cualquier medida económica y social que se quiera trabajar en el Congreso de la Nación se pueda llevar a cabo. Ahora, a diferencia quizás de antes, son un poco más osados y tienden a desnudar la verdad que aplicaron durante cuatro años que gobernó Mauricio Macri. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis integral. Nosotros siempre tenemos que hacer una autocrítica. A mí siempre me interesa mirar por adentro de las cosas que tenemos para mejorar. Me interesa no poner excusas y ver cómo se puede profundizar lo que se estaba haciendo bien y cambiar lo que se estaba haciendo mal, pero siempre también teniendo en cuenta y teniendo muy presente lo que hay enfrente. Tal cual. Lo que hay enfrente tiende a querer y a pretender gobernar para el 5% de la Argentina. Ahí está. Y nosotros siempre planteamos un gobierno de mayoría. Bueno, ahí está. ¿Para qué sirve entonces que haya venido Néstor a nuestra historia? Acá lo estás escuchando, Miguel Villagra, ex intendente de la ciudad. Pronto va a ser una ciudad victorica, la verdad. Es que además hasta tiene fiesta nacional del teatro. Estamos hablando un poco de la oposición, que justo ahora que vino la fiesta nacional del teatro, Miki, se le cayó la máscara, como estás diciendo. Nada, te agradecemos muchísimo este rato, sobre todo no para llorar a una persona que se volvió referente de la democracia, Miki, sino de la validez que tiene la democracia y el juego político para todes, y para reflexionar sobre todo lo que quedó andando gracias a este hombre que también en parte ha dejado su vida en el camino de la militancia. Nada, te agradecemos mucho por este rato, y si tenés una reflexión, querés saludar a alguien, tenés el micrófono a disposición. Gracias desde ya, Miki. Sí, le agradezco a ustedes y obviamente mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras que durante años venimos militando el proyecto nacional y popular en la provincia de La Pampa. Hoy si Néstor, por ejemplo, viviera, vería los frutos que ha tenido el proyecto político que él inició. Hoy Luciano Di Napoli es intendente de la capital de la provincia de La Pampa, y con Copete militábamos en Santa Rosa desde que éramos una organización de unos cuantos militantes, haciendo trabajo territorial, hablando con los vecinos. Hoy lo sigue haciendo desde otra función, con inmensas responsabilidades. Hoy está Saúl Echeveste, intendente de Telén, Luchi Alonso, siendo una de las personas de máxima confianza de Cristina Fernández de Kirchner y hoy candidata a senadora. Entonces yo creo que el florezcan mil flores se traducen en miles de compañeros y compañeras que creyeron en la política como herramienta de transformación social y que hoy están trabajando para modificarle la vida a la gente. Ese es el principal mensaje que me interesaba dejar, y bueno, agradecerte a vos y a todo tu programa por permitirme expresarme. Gracias, Miki, por aportar en la siesta que no fue, y déjame hacerte llegar los saludos que hacen llegar de acá, de Toa y compañeros de la Cámpora de Acache. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo, Miki, gracias. Miguel Villagra, exintendente de la ciudad, de la localidad de Victorica, una de las personas más jóvenes de la política nacional que haya cursado por una gestión de funcionariaje, ¿no? Pero un legado indudablemente de esa época que saludamos cuando desde el año 2003 se puso en marcha el gobierno y el legado de Néstor Kirchner.